de la depredación de las aguas. El llamado mundo moderno, bajo el rótulo de progreso, se dedica a destrozar con vileza y sin lástima a la naturaleza. La combustión de motores navegables echa residuos de aceite considerables y combustibles sucios ya utilizados en aguas de ríos, mares y lagos. El petróleo, derramado sin mesura, ha contaminado toda agua pura. Y horrible muerte va dando a la poca fauna que va quedando. Peces, tortugas, tiburones, delfines y tantas especies de calidad fina, al igual que tanta flora vegetal, acabando sin remedio en forma fatal. Sería bueno que en carne propia sufrieran los depredadores y al igual murieran que los peces a las costas llegados, retorciéndose y saltando torturados. Duele y es triste la agonía contemplar de especies que a morir salen del mar. Dios Neptuno, los aventureros y osados, no solo envenenan tus aguas, malvados. A tu reino marino buscan ofender y humillar, quieren darte muerte, contigo acabar. ¿Quién creyera que los mares del mundo se estén convirtiendo en algo inmundo? En botaderos de basuras variadas, desde barcos de empresas desalmadas. Ten cuidado, humano, con lo que haces. Neptuno se enoja y no hace paces, y te devuelve tus basuras con castigo. Si lo dudas, anda a las costas conmigo. Apreciarás tremendas capas de espumas tóxicas como napas, que se niega enérgico a aceptar el gran reino del dios del mar. Grandes ciudades europeas y alemanas perdieron el atractivo de sus playas sanas. Seguramente disfrutan ahora presurosas de áreas malolientes y espumosas. En los ríos las cosas no son menos halagüeñas. Estas fuentes, antes cristalinas, han sido ensuciadas por salinas, por tantos desechos insanos y también excrementos humanos. ¿Cómo la pesca en función sería buena en esta condición? Peor aún si hay pescadores que con toda ignorancia o perversidad pescan con dinamita y destruyen las ovas. Tontos seríamos si creemos que lagos y lagunas que vemos no están contaminados y además ensuciados.